Comienza La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa, aquí en Radio María. Buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estos primeros días de colegio? Porque me imagino que a estas alturas de mes ya habrás comenzado, ¿verdad?, el nuevo curso escolar. Aquí en La Rioja, por ejemplo, lo empezamos ayer. Sé que algunos de vosotros estabais emocionados, otros un poquito nerviosos, ¿verdad? Pero ¿sabéis por qué? Pues lo normal, porque el comienzo de una aventura, como es un curso escolar, pues nos lleva a esa cierta incertidumbre, a esa cierta intranquilidad. Pero bueno, enseguida nos ponemos al día y a trabajar. El colegio, para algunos, es como un parque de atracciones, ¿no?, del conocimiento. Cada día, pues, es como una nueva atracción por descubrir. ¿No te parece genial? Ya habrás vuelto a ver a tus compañeros, que llevabas quizá 2 meses sin verles, algunos por lo menos. Habéis recordado, pues, los momentos de diversión de este verano, los juegos que hacíamos en el patio. Todos esos momentos que hacíamos el año pasado ya han vuelto, ¿verdad? Y seguramente serán mejores este año. Y también, cómo no, recordar a vuestros profesores, ¿no?, que ellos son, de alguna manera, esos superhéroes del saber que os ayudan y os guían para esta increíble aventura que es el aprendizaje. Así que ahora que ya habéis empezado, vamos a hablar de propósitos, vamos a pensar los retos, los objetivos, lo que nos gustaría conseguir este año, ¿no? Te propongo algunos: hacer nuevos y buenos amigos, aprender algo nuevo cada día, ayudar a un compañero cuando lo necesite. En fin, cada uno tendrá sus propósitos, sus objetivos, sus retos para este año, pero es un momento interesante para hacernos esa reflexión, ese pensamiento y ponernos alguna meta, ¿verdad? Hay que recordar que la varita mágica para todo esto es el esfuerzo. Es lo que transforma nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestros retos en realidad. Si os esforzáis, si nos esforzamos un poquito cada día, al final de curso veréis cuánto habéis crecido y cuánto habéis aprendido. Y junto a ello, lo bien que lo habéis pasado, claro. El tiempo en el colegio, el tiempo ordinario, el tiempo del curso, es como un tesoro. Tenemos que aprovecharlo al máximo. Preguntar, experimentar, jugar y, sobre todo, disfrutar. Así que, ¿estáis listos para confirmar, para continuar esta aventura? Pues adelante, que este curso seguro que va a ser inolvidable. En el programa de hoy vamos a escuchar a algunos alumnos y nos contarán sus experiencias de este verano. Quizás son parecidas a las tuyas. Espero que os guste. Vamos allá. El día 8 de septiembre, este domingo pasado, celebramos en la iglesia la fiesta del nacimiento de la Virgen María. Claro, como era domingo, a lo mejor esta fiesta quedó un poco oculta, vamos a decir, por el domingo, ¿no? Si fuiste a misa el domingo, pues depende si en tu ciudad o en tu pueblo se celebra esta fiesta de la Virgen con solemnidad, pues a lo mejor no te enteraste, no nos enteramos, ¿no?, de que era también la fiesta, además del domingo, que es la fiesta de la resurrección del Señor, ¿verdad?, pues era la fiesta del nacimiento de la Virgen. Así que, como estamos en Radio María, en la Radio de la Virgen, pues qué menos que le dediquemos unos minutillos a recordar el significado de esta fiesta. De alguna manera, podríamos decir, pues, que hemos celebrado el cumpleaños de la Virgen, que la fiesta del cumpleaños es muy importante para nosotros, ¿verdad?, todos los años. Pues el cumpleaños de nuestra Madre la Virgen, y te cuento, ¿no? Y es una fiesta de la Iglesia, de la familia de la Iglesia, ¿no? La Iglesia formada por todos los cristianos, es una gran familia, ¿verdad? Y por lo tanto, como en todas las familias, pues es lógico que celebremos por todo lo alto

¿Escuchas la hora feliz de Radio María? Bueno, tengo aquí a Edi, que es un alumno que va a pasar a quinto de primaria, ¿no, Edi? Sí. Ya, empiezas quinto de primaria esta semana y que quiere contarnos un poco sobre su verano, porque ha hecho este verano, ¿no? Sí. Yo veo que estás muy contento, que has vuelto feliz del verano. Entonces me imagino que habrás hecho unos planes buenos. Sí. ¿No, Edi? Cuéntanos sí. Un poco, a ver si quieres. Pues he ido con una barca a playas. ¿Con una barca, pero de hinchable o una barca...? No, una Zodiac. Una Zodiac, sí. Vale, que tenéis. Qué bien. Y pues también he salido por el pueblo, que pues es como al estar en una ciudad. Sí. Pues en el pueblo te levantas a las 8 y a las 9 y media y ya está el mundo por ahí. Claro. Y pues... ¿El pueblo te acuerdas cómo se llama? Sí, es las islas de Menorca. Menorca. Pero el pueblo se llama Grau. Uh-huh. Muy bien. Entonces ibas por el pueblo y tenías amigos en el pueblo, supongo. Sí, muchos. ¿Hacías plan con ellos? Sí, y a jugar a baloncesto, a fútbol, a bañarnos, eso. Hay mucho deporte, ¿no? Sí. Fútbol, baloncesto, nadar. Muy bien. ¿Y en la Zodiac que está, en la balsa, la barca que has dicho, para qué la usabas? ¿Solo para ir a excursión o también pesca? O... No, pesca aquí? No, pero... Ah. Pues a veces íbamos del pueblo a comer a otro sitio, pues íbamos en barca a algunos y pues aparcábamos en ahí como en un embarcadero. Sí, ahí pequeño, ¿no? Como los coches, pero en barca. Claro, claro, claro. Entonces la dejábamos ahí, comíamos, pero alguna mi familia a veces iba en coche. Pero mis tíos y yo siempre íbamos al mar. Es como ir en coche, pero ir por el mar, ¿no? Eso es una sensación. Y un día fuimos en barca. Ajá. Y había unas olas súper grandes. Entonces, y hasta nos saltó un pececito de estos pequeños voladores. Ah. De las olas que había. ¿No te daba miedo tantas olas? Sí, sí, pues estaba... Podía volcarse la barca, ¿no? Al principio estaba un poco como cagadito, pero luego... Claro. Luego te diste cuenta que no, que si se coge bien la... Sí. Las olas no las vuelcan tan fácil. Porque venían de costado. Entonces... Claro, hay que ponerse de frente, ¿no? A la ola. Eso es eso. Oye, pues eso es una experiencia, ¿no? De marinero, vamos a decir, ¿no? Qué bien, Edi. Y algo más, aparte del deporte, que ya sé que has hecho muchos planes de deporte. A lo mejor habéis hecho alguna visita a alguna, no sé, alguna ciudad, algún pueblo, algo así más cultural. O... No te acuerdas. No me acuerdo, pero no creo. Sobre todo estar allí y esto, ¿no? Con los amigos, con la familia. Es que otros años y veces vamos a otra ciudad que se llama Mahón. Sí. Por ahí, pero este año a mí se me ha hecho súper corto el verano y... No os habéis movido tanto. No. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Lo único al restaurante del pueblo, pero... Ya, bueno. Vaya, pero que es un pueblo de 4 calles. Claro, chiquitillo, ¿no? Pequeño. Qué bien, qué bien. Fenomenal. Oye, pues nada, que me alegro que hayas disfrutado de estos planes tan diferentes y divertidos que has hecho. También, cuando vas en barca, también se hace experiencias, aprendes de... Por ejemplo, yo aprendí a hacer un nuevo marinero, que es atar la barca a... Por ejemplo, al aparcar, se ata la barca al donde se aparca. Claro, claro. No vale cualquier nudo, porque se puede soltar y la barca la pierdes, ¿no? Se te va, ¿no? Pero con ese truco que me enseñó mi tío, que han ido veleros antes de coger esa barca, porque a mis tíos les gustan mucho los veleros, claro. Pues me enseñaron que no hay que apretar muy fuerte con 2 tiros. Eso es. Fuertitos, ya. Claro, sí, eso es que a veces los nudos pensamos que es apretar y apretar. Y eso es absurdo, que a veces no se sueltan o no se pueden soltar. Son nudos especiales, ¿no? De estos, ¿no? De marineros, sí. Que tienen su técnica y que se quedan bien amarrados, sabes que no sabes soltar, pero luego tú lo puedes soltar fácil. Sí. Qué bien, qué bien. Pues me alegro que hayas aprendido a hacer nudos. También eso es un aprendizaje. Mira, yo alguna vez he hecho alguno, pero ya se me ha olvidado, o sea que tendré que repasar. Muy bien, Edi, pues eso, que... Ánimo con el nuevo curso que empieza, ¿no? Aunque no nos apetece mucho porque y en las vacaciones están muy bien, ¿verdad? Pero Pero bueno, la vida... Ay, pero también tengo ganas de ver a los amigos. Claro, claro. Pues tenemos ganas de volver por ver a los amigos. Y luego que uno durante un año se esfuerza y se está con ganas de las vacaciones del año siguiente, ¿no? Es como el premio al esfuerzo, ¿no? Sí. Ahora toca otra vez volver a empezar un curso, pero tenemos vacaciones. De Navidad, se puede saltar, tenemos en verano. No hay ningún problema. Muy bien, Eddie. Pues nada, mucha suerte con este nuevo curso. Sí. Mucho ánimo, ¿vale? A ver si sacas muy buenas notas. Vale. Mejor que puedas, como todos. Y luego sigues también pasándotelo muy bien con tus amigos, claro que sí. Vale. ¿Vale? Vale. Gracias, ¿eh? De nada. Adiós. Adiós. Estamos ahora con Pablo, alumno de segundo de ESO ya, ¿no, Pablo? Sí. Ya está. ¿Cómo vas a empezar segundo de ESO? Estás estrenando el curso, pero yo sé que este verano, aparte de los planes familiares, estuviste en un campamento, ¿no? Sí. En el mes de julio, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Dónde fue ese campamento, Pablo? El campamento fue en un pueblo de Girona que se llama Rupit. La verdad que fue en plan fue en un albergue, en un pueblo bastante bonito y eso. Vale, ¿y cuánto duró el campamento en el que estuvisteis? El campamento duró 10 días. 10 días, oye, bastante bien, ¿no? Sí. ¿Y era la primera vez que ibais allí? Sí, yo fue mi primera vez, para otros... Bueno, sí, para todos fue la primera vez. Sí, ¿no? Sí. ¿Y estabais gente de qué cursos? ¿Primero de ESO, segundo? Primero de ESO y sexto de primaria. Ah, terminado, ¿no? No, sí. Estabais terminado el curso. Muy bien. Y me imagino que la experiencia, al ser la primera vez, fue positiva, te lo pasaste bien... Sí, me lo pasé bien... ¿Mejor de lo que pensabas? ¿De lo que te esperabas? Sí, mejor de lo que me pensaba, porque yo pensaba que los de Pamplona no iban a ser tan majos y al final sí que fueron bastante majos. Sí. Porque fuiste con otros chavales de otras ciudades. Sí, fuimos con otros clubes. ¿De Pamplona y algún sitio más? De Pamplona y de San Sebastián. San Sebastián y Logroño. Oye, pues sí. Muy bien, ¿no? ¿Cómo cuánta gente estabais así? ¿Sabes el número más? Nos contaron que aproximadamente éramos unos 100 o así. ¡Wow! Pues bastante, sí. Bastante gente, ¿eh? Sí. Y para organizar a tantas personas... ¿Se consiguió? ¿Cómo funcionabais ahí? ¿Por equipos? ¿Por grupo? Pues había equipo para los talleres y luego ya pues equipos para los deportes y si eso también para juegos de noches y todo eso. Muy bien. ¿Y el día, el horario tipo así de un día normal ahí, cómo era? ¿Te acuerdas? Pues a la hora que nos levantamos, yo creo que era a las 8 o algo así. A ver, es que... Sí, más o menos, más o menos. Sí, más o menos, a las 8 o a las 9. Sí. Entonces nos levantábamos, desayunábamos los de primero la ESO y los de sexto tenían misa. Uh-huh. Y luego al contrario, los de sexto desayunaban y nosotros teníamos misa. Y luego deportes, luego rezar rosario, hacer talleres... Y luego juegos nocturnos y luego ya dormir. Bueno, pues bastante... Pero vamos, que el día estaba lleno, ¿no? Lleno sí, de actividades, sí. ¿No? La verdad no, que se aprovechaba bastante el tiempo. Muy bien. ¿Te acuerdas de alguna actividad que es así especialmente chula, que te gustó, que nunca habías hecho, que te llamó la atención? ¿Y los días? A mí me gustó que hubiese taller de cocina, porque la verdad que fue divertido. ¿Cocinabais ahí cosas? Y sí, en plan... ¿Tenéis material? ¿Tenéis? Sí, yo qué sé. El monitor nos decía, venga, vamos a hacer una pizza. Entonces, se hacían, vamos, en mi caso fue equipos de tres y él te decía cómo se hacía, tú lo hacías, ibas paso por paso y luego en la cena, simplemente, en plan, a los que hacían ese taller, a los que hicieron ese taller... les daban la pizza, en plan, y luego ya, si querías compartir con personas que no fuesen de ese taller, pues también podías, pero... Claro. O sea, que erais un poco la envidia de los demás, ¿no? El día que sí, sea, bueno, a ver... Que podías tomar una pizza como algo extra, sí. ¿No? Ese día. De bien, a ver, las pizzas justo no salieron muy bien, salieron mejor las... En plan, porque se alternaba las pizzas, las pizzas era con un monitor y luego había a otras personas que igual le tocaba hacer una hamburguesa, por ejemplo. Entonces las hamburguesas, como es algo más fácil... Pues le salía muy bien y las pizzas a nosotros pues nos salió... Regular, ¿no? Sí, salió un poquillo mal. Pero bueno, ya sabes que te gustó y te lo pasaste bien, ¿no? Sí, fue divertido. Muy bien. Oye, y luego en los deportes, ¿qué tipo de deportes eran? ¿Fútbol? O era deporte fútbol, era? Voleibol, luego béisbol y balón quemado. Eso. Muy bien. Eso ya los conocía, ¿no? Los cuatro, ¿no? Sí. Habías jugado. Muy bien. Oye, ¿y de los juegos nocturnos hubo así alguno que te gustara especialmente o que te llamó la atención? A mí, en plan, mi favorito siempre ha sido el Romney Montgomery, pero así nuevo hubo uno que era de como una batalla, que eran como que nos poníamos todo el grupo, en plan, con los brazos, en plan, como cogidos, cada uno de los hombros, es que no sé cómo explicarlo bien. Y nada, era que... Ibais en fila, ¿no? Cada equipo en fila. Claro, como en fila, agarrados de los hombros. Sí. Entonces, el de atrás, en plan, ninguno podía mirar, solo el de atrás, que era como el guía. Entonces, si el de atrás del todo, por ejemplo, daba un golpe con su mano derecha, pues eso significaba que te movieses a la derecha. Si te daba con las dos manos, significaba que disparases y cosas así. Entonces, así todo el rato... Ibais moviéndose por un campo de batalla, ¿no? Claro, era... Instrucciones para manejarlo. Sí. Qué bien. Eso te gustó, ¿no? Sí, porque en plan fue nuevo, no lo conocía y fue divertido. Qué bien. Oye, ¿y de la gente que fue, aprovechaste para hacerte amigos, amigos nuevos? ¿Has conocido gente nueva? Sí, porque al final de Glera no mucha gente se animó y éramos poquillos, pero luego de otros clubes pues iba mucha gente de Pamplona y todo eso, y pues tenías que hacer amigos porque es que si no, no ibas a ir tres... Claro. Tres de Glera solos ahí. Todo el día, entonces, ¿no? Ya, pues, ya que vas, ¿no? Aprovechas para conocer gente. Y sí, hice amigos y la verdad que todos eran muy majos y bien. Qué bien. Sí. ¿Y lo que más te ha servido este campamento? ¿Para mejorar en algo? ¿Has sacado algún propósito? ¿Has sacado alguna idea para tu vida? O... No sé. No. Seguro que muchas, pero ahora mismo no. Sí. No te acuerdas, ¿no? Sí. Vivido ahí, como tal... Pues en las charlas y en plan en las charlas y todo eso, pues sí que nos hablaba mucho en plan de mejorar. Sí, en plan mejorar en cuanto al cristianismo y todo eso. De vida cristiana. Y en plan sí, siempre ayuda a eso. Pues seguro que te ha servido, pasa que ahora no te acuerdas de cosas concretas. Sí. Muy bien, Pablo. Oye, ¿y recomendarías a gente de tu edad que fuera a este campamento si te preguntaran este año? Oye, sí. Y merece la pena, ¿no? Sí, yo creo que merece la pena. ¿Y por qué crees que merece la pena? Porque yo creo que una cosa muy importante es que conoces a gente nueva. Uh-huh. Luego que tiene, en plan, que te ayuda más con el cristianismo y todo eso, porque, en plan... Con tu formación, ¿no? Sí, con tu formación cristiana. Muy bien. Y eso, y que te lo pasas muy bien. Luego también que no pierdes el tiempo y eso, está muy bien. Qué bien. Pues nada, me alegro mucho y mucho ánimo con el nuevo curso, ¿eh? A darlo todo. Sí. Venga, hasta luego. Adiós. Soy Gabriel Bailí Valier, estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Llevamos casi 25 minutos de programa y creo que puede ser un buen momento para hacer un pequeño descanso, entre comillas, y reírnos un rato, ¿te parece? Así que te voy a dejar con los alumnos para que nos cuenten unos cuantos chistes y después algunos acertijos, a ver si los adivinas. ¿Te sabes el chiste de Pocoyo? Pues tampoco yo. ¿Te sabes el chiste del camello? Pues te jorobas. Van tres señores a la comisaría para ser policías. Entonces les dice el de la comisaría: a ver, tenéis que responderme esta pregunta. ¿Qué veis de sospechoso en este delincuente? Y le enseñan una foto. Entonces dice el primero: que solo tiene un ojo. Y dice el policía: que no, que es una foto de perfil. El siguiente: que solo tiene una oreja. Que no, que es una foto de perfil. Y el tercero: Que tiene lentillas. Y dice el policía, sí, muy bien, ¿cómo lo has adivinado? Y dice el otro, porque si tiene un ojo y una oreja no puede tener gafas. Tres señores tienen que salir de un sitio para locos. Entonces va el primero y le preguntan, ¿cuánto es 3 más 3? Y dice, manzana. Va el segundo y le dicen, ¿cuánto es 3 más 3? Y dice, autobús. Y va el tercero y dice, ¿cuánto es 3 más 3? 6. Muy bien, ¿cómo lo has sabido? Porque autobús más manzana es 6. ¿Por qué las focas miran arriba? Porque miran a los focos. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Había 3 personas, tonto, nadie y un policía. Entonces, nadie se cae por la alcantarilla y tonto le hizo el policía. Policía, policía, nadie se ha caído por la alcantarilla. Y dice policía, ¿tú eres tonto? Sí, con mucho gusto. ¿Qué le dice un tronco a otro? ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué le dice un techo a otro? Techo de menos. ¿Qué le dice una señal de stop a otra? Para. ¿Cómo se llama el padre de Ete? Don Ete. Un hombre va empujando un coche, se para en un hotel y de repente se da cuenta de que está arruinado. ¿Qué pasa? Que estaba jugando al Monopoly. ¿Cuántos ladrillos hacen falta para completar un edificio? 1. Tengo conmigo ahora mismo a Paul, que es un alumno de quinto ya. Voy a decir cuarto, pero claro, ya acabas de empezar claro. Quinto. Y está muy contento porque este verano, si no me equivoco, ahora me dirás, tuviste un torneo al principio del verano, me parece que era, y fuiste, bueno, que tú juegas de portero, ¿no? Sí. O tu equipo, y te dieron un trofeo al final de ese torneo. Pero no voy a decir nada para que nos lo cuentes tú, poco a poco, ¿vale? No voy a desvelar nada más, ¿no? Vamos a hablar con Paul. ¿Qué tal estás? ¿Entonces bien? Sí, ¿contento? Muy bien. Muy bien. Cuéntanos un poco, a ver, ¿este torneo cuándo fue? ¿En qué consistía un poco? ¿Qué equipos había? Por el 24-25 de junio. Muy bien. Estuvo muy bien. El viaje se hizo un poco largo, pero luego... ¿Por qué? ¿Dónde era el torneo? En Lanzarote. Ah, en Lanzarote, wow. Bastante lejos, sí, sí. Estuvo un poco largo, pero luego estuvo bien. Muy bien. ¿Cuántos días duró más o menos? ¿2 o 3? 5 días. 5, ¿eh? Muchos, muchos. ¿Había muchos equipos, o qué? Sí, había muchos. El Real Madrid, el sí. Ah, sí, ¿eh? Pero de gente de tu edad, claro. De mi edad. ¿Es la categoría, cómo se llama? 2014. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿había gente del Real Madrid, del Barcelona, sí, de toda España? Del Barcelona, no. Oh, no, bueno. De... Estaba el Real Madrid, el Depor de la Coruña, muchos equipos. Muchos equipos que luego juegan en primera, ¿no? Los equipos mayores. Pero había un par de equipos, el PSG, el Paris Saint-Germain. Ahí va. El Málaga, que eran del 2015. Ah, que era un año más, claro. Eso se notaría, ¿no? Un año menos. Ah, un año menos, perdón. Tienes razón, más jóvenes. Claro, claro. ¿Y cuántos partidos os tocó jugar, más o menos? ¿Te acuerdas? En fase de grupos jugamos 4. Sí, 4. Muy bien. Luego los octavos, 5. Los cuartos, 6. Y las semis, 7. O sea que hasta las semis. Las semis, los semis. Ahí va, sí, ¿eh? Pues bastante bien, ¿no? Llegaste muy lejos. Sí. Qué bien, qué bien. ¿Y tú pudiste jugar en todos los partidos o aguantaste sí, ahí tú? No hay otro portero y... Onda, pues tenías mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, Paul, ahí. Y bien, aguantaste bien, ¿no? El cansancio y eso. Teníais también algunos momentos de descanso, claro, 5 días. Sí. ¿Cuántos partidos al día? ¿Dos? A ver. Uno o dos sería. En un día jugamos los 4. Onda, sí, ahí va, el primer día. Y luego ya cada día un partido. Bien, ah, bueno, muy bien, muy bien. Y pudiste viajar también con la familia, ¿no? Estaban vuestros padres también. Viajamos solos y mis padres. Bueno, digo, pero que vale. Antes, pero que estaban ahí con. Vale, vale, vale. Qué bien, qué bien. Si tenés. Pues animaban, ¿no? A todos, cada uno de sus padres y bueno, al equipo entero. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿no conseguiste la copa, no? No. Por poco, ¿verdad? Por poco, sí. Pero tú dices que te dieron un trofeo, ¿no? Sí. ¿Nos explicas un poco esto de trofeo, cómo se llama, en qué consiste? Pues al mejor portero había dos nominados, el hijo de Iker Casillas. ¿Ah, sí? Que juega en Real Madrid. Toma ya. Es de nuestro año. Y yo. Y me lo dieron a mí. ¿Y te lo dieron a ti? ¿Cómo se llama el trofeo? Tiene un nombre, ¿no? Especial. No sí, sé, y no es una copa, no me dijiste que era un guante. ¿Cómo? El guante de oro. Guante de oro, ah, por eso. No es muy conocido. Es más conocida la bota de oro y estas cosas, ¿no? Por los partidos de Eurocopas. Eso no, por lo menos yo no lo había oído. Oye, y entonces esto de Iker Casillas me has picado la curiosidad. ¿Estaba Iker Casillas también con su hijo? Sí, pero. ¿Pudiste estar? ¿Dónde lo pudiste saludar? Estaba también Balboa, su hijo, que también juega en Madrid. Oye, pues vaya experiencia, ¿no? Nos has contado, tan chula, ¿no? Irse hasta Lanzarote, jugar este torneo con equipos así de alto nivel y encima luego te llevas ese premio pues por el esfuerzo, supongo yo, porque mira, aunque uno no gana siempre los partidos o los torneos, pero el esfuerzo al final tiene premio, ¿no? Oye, ¿y tú recomendarías a más gente de tu edad ir a este tipo de torneos? Jugar a... Sí, porque es una experiencia muy buena. Ajá. La primera vez que fui con un año más a Castellón y no quería ir y estaba llorando porque no quería ir y tal. Claro. Al final fui y me lo pasé muy bien y desde ahí quiero ir a todos los torneos. Todos los torneos, ¿no? Una vez que ha pasado uno la primera vez, ¿no? Claro. Siempre cuesta más luego. Sí. Coges ya más confianza y te das cuenta que te lo pasas muy bien también, ¿no? Sí. Muy bien, Paul. Pues nada, te animo ahora que empieces el curso de quinto, ¿vale? A que lo hagas muy bien, como todos los que me estáis escuchando. Lo estáis escuchando porque... El comienzo de curso siempre es un momento de cambio y de ánimo y de ganas de luchar, como en el fútbol, ¿verdad? Para hacer un buen curso y luego pues, disfrutar de las demás cosas que tiene, ¿no? También el curso escolar, ¿no? Pues de las extraescolares, del fútbol, de los torneos, de la familia, de los amigos, que eso también es parte de nuestra vida, claro que sí, y todo es importante, ¿no? Pues eso, que tengas un buen curso, Paul, que sigas jugando a fútbol a ver si ganas otro guante de oro. Uno para cada mano, al menos. Uno para cada mano. Muy bien, Paul, muchas gracias, ¿eh? Adiós. Adiós. Somos los niños de la hora feliz de Radio María. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿En qué curso estás este año? Pues acabo de pasar a tercero de la ESO. Tercero de la ESO ya, ¿eh? Oye, bastante bien, ¿eh? bastante mayor ya. Sí, sí. A decir, ¿no? Dentro del colegio. Y también me has contado antes, cuando nos hemos visto, que este verano, aparte de los planes que habéis hecho muchos, pudiste estar en un curso de verano. Sí. O así, sí. En el mes de julio. ¿O? Sí, en el mes de julio. ¿Y dónde fue ese curso de verano, Javi? Pues fue en Bilbao. En el colegio Gaztelueta. Y fueron los primeros 15 días de julio. Primeros 15 días de julio. Oye, pues no está mal, ¿eh? Ya dos semanitas. Hombre, ya para la edad que tienes, claro. Ya. La actividad un poquito más larga que un campamento, ¿no? Sí. Y en esta actividad, ¿te encontraste con gente de Logroño o de otras ciudades también? Sí. Íbamos unos cuantos de aquí de Logroño. Y luego también fueron de San Sebastián, de Pamplona. Y ya está, y de esos dos. Y muy bien, porque además esa gente ya la conocía del verano pasado. No. Pues entonces ya teníamos más confianza. Claro. No había que volver a empezar y estuvo muy bien. Claro. Es como continuar la amistad, ¿no? Claro. Ya habéis empezado. Qué bien. Y claro, pero en un colegio que eran clases o como sea, ¿no? Bueno, era, es que es una cosa un poco rara porque es como que al acabar el verano, sí, ese colegio como que adapta sus clases para que vayamos gente como nuestros clubes y tal, a hacer sus campamentos, y adapta y le pone y pone camas. Y las instalaciones, claro. Y a los pupitres, quizás, y meten camas, armarios, sí, para que se pueda vivir. Vale. Y luego, claro, supongo que tendrías la suerte de poder usar las instalaciones deportivas, por ejemplo, del colegio, ¿no? Sí, que eran impresionantes. Bien, ¿no? ¿Te gustaron? Sí. Muy bien. ¿Y qué tipo de actividades hacíais ahí? Pues hacíamos de todo tipo, pues hacíamos deporte, talleres, hacíamos voluntariados, juegos, hacíamos muchas cosas. Muy variado, ¿no? Sí. No había dos días iguales, ¿no? No, o sea, y también hacíamos excursiones algunos días. Salías también a... Sí. Vale. ¿Te acuerdas de algún juego, alguna salida, alguna cosa así? Pues... ¿Se llamaron la atención? Dos cosas. Lo primero fue el partido de las estrellas. Que es un partido que se hace de los de segundo de la ESO contra los de tercero. Uh-huh. ¿De fútbol? Sí, de fútbol. Uh-huh. Y pues a mí me cogieron para ese partido y pues me divertí mucho porque los de tercero de la ESO eran muy deportivos y no hubo ningún problema ante el campamento. Y luego, Trataron bien. Y luego también me gustó mucho, aparte también de los voluntariados, que después de los voluntariados como que te sientes más lleno. Me gustó también mucho la excursión de paseo en caballo. ¿A paseo en caballo hiciste? Sí, ¿ya? Hicimos un paseo por la playa, que era muy fácil, pero había momentos en los que te ponían a correr y yo ya sabía un poco, pero la gente que lo sabía cuando empezaba a correr se ponía un poco nerviosa y eso era muy gracioso. Claro, si que habías montado, bajó el caballo, ¿no? Claro, controlado, el caballo empezaba a correr y tú y la gente que lo sabía, pues... Sí, ¿alguno se cayó algo, no? No se cayó porque tampoco corría mucho y luego pues... Los monitores de la excursión nos llevaron bien. Ah, bueno. ¿Pero tú ya habías montado alguna vez? Sí, yo había montado alguna vez y ya más o menos. Pero la gente que nunca, pues era gracioso. Te arriesgó y estás... Sí. Dirigirlo. Oye, y eso que ha pasado antes, que me ha llamado la atención del voluntariado, de que te sientes mejor. Sí. Vamos a hablar un poco, si quieres. Sí, sí. Cuéntanos, a ver, ¿qué tipo de voluntariado hicisteis allí? Pues muchos tipos. Había días que íbamos a hospitales, a residencias... había otros días que hacíamos comida para la gente de la calle y cosas así. Y muy bien, porque te rodeas de gente que en muchas ocasiones ellos no han tenido la culpa y por ocasiones de la vida pues les ha tocado vivir eso sin ellos haber hecho nada injusto. Claro. Ya sea porque sus padres han hecho algo o, por ejemplo, había niños que eran buenas personas, nunca habían hecho nada y les tocaba vivir solos y pues tú lo que podías hacer, lo único era ayudar. Claro. No te cuesta nada poner una buena cara o jugar con el fútbol. Entonces, claro, pues, ¿no? Claro. Que se sienta... Y pues ese día seguro que él también se lo pasaba muy bien y lo recordará. Claro, sí. Y tú te sentías bien por dentro, ¿no? Yo sí, porque es como que después te pones a pensar y pues te das cuenta de que has hecho el bien. Claro, bien, que has hecho feliz a alguien. Claro. Es una cosa que nos llena, ¿no? Más que, no sé, más que las cosas materiales, ¿no? Claro. ¿No? Que comemos o que nos compramos, ¿verdad? Sí. Nos llena de hacer felices a los demás, sí, señor. O sea que ya sabe que uno en un campamento, en una actividad de estas, aparte de pasárselo muy bien, puedes aprender cosas muy chulas, ¿no? Sí. Muy interesantes para nuestra vida, ¿no? Qué bien, Javi. ¿Y qué más? ¿Y de las salidas, excursiones así, o visitas que hiciste? ¿Alguna así que te...? Sí, hicimos... me gustó mucho el día que fuimos... al paseo a caballo, pero justo antes fuimos a la playa porque ese paseo era el San Sebastián. Entonces fuimos a la playa y antes de eso estuvimos con canoas y también fue muy divertido porque al final es divertido. Mojas, ¿no? Claro. Vuelca a la canoa. ¿No? Sí, saltas, tal. Bueno, que hemos hecho todos, claro. Y pues luego también, sobre todo también, o sea, eso me llamaba la atención, pero luego todos los días eran muy divertidos porque la gente era muy agradable. Bueno, ¿tú crees que es más importante las actividades que hacías o la gente con la que estabas? La compañía. Compañía, ¿no? Sí, mucho más, porque también se vio que tú, por ejemplo, aún estando en el colegio ahí haciendo un taller, que igual no te... Por ejemplo, en un taller que era pádel. A ti no te gusta el pádel, pues haces el esfuerzo o lo haces, pero aún así te lo pasas bien. Claro, aún haciendo algo que no... Gente, ¿no? Claro. Pero te da de buena gente, sobre todo, ¿no? Tanto por lo que haces. Sino... Claro. Pues esto que estás diciendo... Bueno, es una enseñanza también para todos los que están escuchando, ¿no? Sí. Cuando lo podemos aplicar. Para que en mi vida más que perseguir los superplanes, las cosas más complicadas o más, o mejor con una cosa sencilla, pero estando rodeado de gente, ¿verdad? Sí. Lo puedo pasar fenomenal. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien, Javi. Oye, pues muchísimas gracias también por este testimonio que nos has dado. Sí. Y que nos sirve a todos, por un lado, para animarnos a, ¿no?, participar en campamentos, en actividades de verano, cuando podamos, sí, ¿no? Y luego para el día a día, por lo que decías, ¿no? Por lo que es ayudar a los demás, ¿no? Voluntariado, que también se puede hacer el día a día. En el fondo tenemos gente necesitada así alrededor nuestro, ¿no? Sí. Y luego, que es, lo importante es estar con la gente. Sí. Ser amigo de la gente, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Resumen. Yo lo recomiendo mucho a la gente. ¿Recomendarías? ¿Tú volverías a hacer este curso el año que yo viene? Yo sí. ¿No? Ya lo voy a volver a hacer el año que ya viene. Y que... Ya te has apuntado. No, porque han salido aún, pero... Ya. Pero vamos, que tienes eso en la cabeza, sí, y animarías a más gente, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien. Fenomenal. Pues nada, que te vaya muy bien este nuevo curso de tercero. Sí, sí. Ya hemos dicho que es un poco mayor y que es un poco más difícil, pero bueno. Se va complicando. Seguro que con esfuerzo desde el principio, sí, lo sacas fenomenal, ¿no? Sí. ¿Vale? Vale. Venga, Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Queridos amigos, con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que os haya gustado todo lo que hemos compartido. ¿Os acordáis de qué hemos hablado, verdad? Hemos recordado los planes divertidos de este verano y también hemos celebrado, o al menos comentado de modo especial, el reciente cumpleaños de la Virgen María. Ahora que estáis empezando el nuevo curso escolar, pues quiero desearos lo mejor. Que sea un año lleno de aventuras, amigos y mucho aprendizaje. Recordad los consejos que os he dado al principio. Hacer nuevos amigos, aprended algo nuevo cada día, ayudad a vuestros compañeros cuando lo necesiten. Además, como siempre, me encantaría escuchar vuestras voces en el próximo programa. Si queréis participar o si tenéis alguna idea genial para este programa de La Hora Feliz, podéis pedirle a papá o mamá que escriba un correo a lahorafeliz6@radiomaria.es. Estaré esperando vuestros mensajes con mucha ilusión. Con esto me despido hasta el mes que viene. Que lo paséis muy bien y tengáis un buen comienzo de curso. Un abrazo grande y hasta pronto. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.